en un barrio barato. Mi mejor juguete era un gato, económico sin baterías. Su maullido me inspiró melodías. Crecí en la 33, no había vecino que no sufriera estrés. Había de todo un poco, una viuda, un travesti, un loco. Señaló mi